El proyecto La Rinconada Nueva Oportunidad, puesto en marcha por el Ayuntamiento de La Rinconada, cofinanciado por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, tiene como objetivo el ayudar a los habitantes del municipio que, por distintas circunstancias psicosociales, tienen más dificultades para acceder al empleo. Para ello, el proyecto contempla hasta 15 itinerarios de formación, sesiones de orientación, información, asesoramiento y prácticas en empresas locales que, por una parte, permitirían a los participantes incrementar sus posibilidades de empleabilidad y, en último extremo, acceder a un puesto de trabajo. Para más información, puede ponerse en contacto con el Centro de Formación Municipal Juan Pérez Mercader en la Avenida de Vereda de Chapatales frente al Centro Cultural de la Villa. La Rinconada Nueva Oportunidad, un programa cofinanciado por el Ayuntamiento de La Rinconada y el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.